Oye, es de esos temas a los que le tienes como que esperas que no lleguen tan pronto, pero pues llegó. Vamos a leer y luego hacemos una oración. Ahí. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en el consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, y diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Y los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos creéis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Y Pilato les dijo: ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo aceptado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, y después de haberle escarnecido, le llevaron para crucificarlo. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo en tres días, lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvar, no se puede salvar. Y es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja que veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, no nos acordamos de aquel engañador. Dijo: viviendo aún, después de tres días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo. Como sabéis, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Vamos a ver. Bendito Padre, danos gracias por tenernos aquí reunidos una vez más. Te pedimos que nos ayudes con este tema, con este pasaje que es tan, tan difícil. Nos ayudes a irnos de aquí con un mensaje, sobre todo un mensaje de salvación, con el Evangelio predicado, con la esperanza de que tenemos un Salvador, de que aún hay tiempo para los que están con vida. Te pedimos que seas tú el que nos enseñe, el que nos hable y que nos permita entender y discernir el mensaje que traigas para nosotros. En el nombre de Cristo, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Yo creo que lo que se me viene a la mente siempre que llego a leer estos pasajes es cuánto odio hay, ¿no? Cuánta envidia, cuánto... Hay veces que nos podemos sentir atacados por alguien, ¿no? Pero cuando lees algo así, como que tu perspectiva de lo que te puede pasar a ti, te queda muy chiquita, cambia totalmente. Haciendo un resumen de la vez pasada, estábamos hablando del arresto del Señor y de la mirada fija a Pedro, y decíamos que era una mirada de perdón. Todos nos quedamos con esa impresión de que a pesar de lo que había hecho Pedro, seguía ahí la misericordia y la compasión del Señor. Y aquí ya vemos otro contraste. Aquí ya no están figurando, por lo menos en esta parte de Mateo, los discípulos. Y inmediatamente entra a la escena un tal Poncio Pilato, ¿sí? Ahora, ¿quién era Poncio Pilato? Toda esa región de Jerusalén estaba dividida, me parece, si no me equivoco, en cuatro partes, ¿sí? Cada parte la tenía un hijo de Herodes el Grande, ¿sí? Entonces, cada uno estaba gobernando una parte. Un Herodes, que es el que figura aquí, gobernaba la parte de Galilea, pero la parte de Jerusalén era gobernada por una persona del Imperio Romano que se llamaba Poncio Pilato. Hacía de gobernador y hacía de procurador, ¿sí? Como hoy día tenemos el procurador de justicia, ¿no? Del Estado, y el procurador general de la República, ¿no? Son las personas que procuran que la justicia se lleve a cabo, que haya orden. Entonces, esta persona estaba a cargo de las sentencias o de las ejecuciones. En el Imperio Romano, en las provincias, o sea, el Imperio Romano era dueño de todo, pero en las provincias no se podían mandar por sí solos. O sea, ellos podían tener ciertas libertades, pero la autoridad de ejecutar a alguien únicamente era responsabilidad de Roma, ¿sí? Aunque ellos decían, nosotros no podemos ejecutar porque nosotros estamos sometidos ante las leyes de Roma, pues vemos como con Esteban sí lo hicieron, ¿verdad? O sea, cuando querían lo hacían, y cuando no querían o no les convenía, se sometían. Entonces, la crucifixión no era el medio judío para ejecutar a alguien. Y vemos cómo los judíos ejecutaban a una persona por medio de la lapidación. Esa era como la herramienta. De tal manera que se lo hicieron con Esteban, ¿no? Entonces, lo que ellos querían era verse muy legales. O sea, sabían que era un gran problema matar o deshacerse de Cristo, por todo lo que implicaba, porque había mucha gente que lo estaba siguiendo, porque había muchas personas que ya estaban siendo pues atraídas por él, por los milagros, por muchas cosas. Sabemos que una semana antes estaban haciendo, cortando palmas y poniéndola en el piso, y le gritaban, en lugar de crucifícanle, le gritaban Hosanna, ¿no? Bendito. Ahí todos hablan al mismo tiempo. ¿Qué dijeron? No los oí otra vez. Hijo de David, Adonai, y después le estaban gritando, crucifícanle, con ese contraste. Entonces, en un plan, como no eran tan tontos, decían, tenemos que vernos muy legales, que esto se hizo realmente bajo las reglas establecidas. Decían, nosotros no lo vamos a hacer, vamos a pasarle la bolita al imperio y que sea el procurador quien dicte sentencia, ¿no? Inventaron acusaciones falsas, testigos falsos, todo lo hicieron de tal manera que se llevara a cabo un juicio, todo mal hecho, y que resultó que al final se iban a salir con la suya. Vemos después de esto, vamos a ver cómo Pilato, como que realmente no se quiere someter, pero Pilato era una persona que ya tenía antecedentes de haber cometido errores con los judíos. En tres ocasiones se equivocó, entonces ya se habían quejado hasta con el emperador y ya le habían advertido, si te vuelves a equivocar o vuelvo a tener una queja de parte tuya, o sea, ahí no era de me vas a presentar tu renuncia, o sea, el emperador es te voy a ejecutar, o sea, las cosas no eran tan fáciles, ¿no? Si el imperio romano fue un imperio tan grande y tan fuerte, fue porque el imperio se dedicó a someter a las personas bajo la disciplina. Pues ellos transformaron muchas cosas, hicieron muchas cosas muy buenas, sobre todo de ahí surgió, nos lo platicaban en la universidad, el derecho. Y ellos a las personas que ya eran totalmente pues alejados de la sociedad, criminales y todo, nos comentaban que los convertían en esclavos y les quitaban la personalidad, les quitaban el derecho o lo que te convierte en una persona. Entonces ya no eras una persona, sino que ahora eres una cosa. Te quitaban totalmente esas características, por así decirlo. Y entonces el Imperio Romano fue creciendo por eso. Entonces buscaban orden. Hubo una ocasión donde dice que llevaron unos escudos y los escudos traían el emblema del emperador. Entonces los llevaron a Jerusalén y los judíos se juntaron y dijeron que tenían que quitar la imagen del emperador porque iba en contra del mandamiento donde no podías tener imágenes, ¿no? Entonces se enojó y en un arranque de estos locos, ¿sí?, les dice, si ustedes no se salen, si ustedes no se van, porque fue y los llevó al templo, le dice, los voy a ejecutar. Y como los judíos no eran personas que se andaban con medias tintas, o sea, es para que veamos el contraste de contra quienes estaba enfrentando pues Pilato, se desnudaron los cuellos, se abrieron y les dijeron, adelante, córtanos el cuello, pero nosotros no vamos a desistir de lo que estamos viviendo. O sea, lo que se buscaba era la paz, al punto que llegó la queja al emperador, y el emperador mismo mandó a que se quitaran las imágenes de los escudos. Y Y así hay varios acontecimientos que se pueden ver en los historiadores, donde el emperador ya estaba acá. Hubo una ocasión en que mandó llamar a Pilato, cuentan, y tal parece que tal vez era la última. Y justo cuando va en camino a comparecer ante el emperador, muere el emperador y se salva. Después llega ese otro emperador, que es cuando está Pilato, y él sabía que ya no podía desafiar o echarse otra mala imagen, ¿no? Y estaba muy presionado al respecto. Y se enfrenta a otros judíos como estos, que querían hacer su voluntad. En el versículo 11 al 14 vamos a ver cómo entra Pilato y entra el Señor y empieza una interrogante, ¿no? Y antes vamos a ver rápidamente al traidor, donde dice que esta persona regresa las 30 piezas de plata y se dice arrepentido, pero la palabra realmente es con mucho remordimiento, ¿no? O sea, no es lo mismo remordimiento que arrepentimiento. Hay personas que tienen remordimiento y dicen, ¿por qué fui a hacer eso? ¿Por qué fui a hacer lo otro? Mira nada más lo que me está costando, mira nada más las consecuencias que voy a pagar por lo que hice. Pero ellos no se están fijando en el daño que hicieron a los demás, o lo mal que hicieron, sino que les duele las consecuencias que tienen que pagar por ello, ¿no? Y es muy, muy parecido a lo que pasó con Caín, cuando le decían que iba a ser maldito por haber matado a su hermano, y que decía que grande era su castigo. Nunca dijo, grande es mi pecado, grande es lo que hice. Él se quejaba, decía, grande es mi castigo, cualquiera que me vea por ahí me va a querer matar. Entonces Dios mismo le dice, no te preocupes por eso, porque cualquiera que quiera atentar contra tu vida será maldito más, ¿no? Piensa eso. Entonces ya como que toma un respiro caído. Esto mismo estaba sucediendo con Judas. Él se sentía muy abatido por las consecuencias, pero no realmente por el pecado que había hecho. El remordimiento tiene esa diferencia de comparación del arrepentimiento. El arrepentimiento está basado en la acción, en el pecado que hiciste, a quien lastimaste, a quien ofendiste. O sea, es una persona que ya no quiere volver a hacer eso, que lo quiere quitar de raíz, y las consecuencias que quedan en segundo plano. Lo que importa es a quién afectó, ¿sí? Y hace algo, trata de hacer lo posible o lo que está a su alcance para que eso no vuelva a suceder. Toma acciones, pero acciones para bien, no acciones para mal. Dice que esta persona fue y arrojó las monedas, parece que las arrojó al piso, así pareciera, pero lo que nos trata o lo que nos da a entender la escritura es que las arrojó en el lugar donde se arrojaban las ofrendas para la gente con necesidad en el templo. Inmediatamente van los fariseos, se dan cuenta y dicen, no, esto está mal, Dios lo puede ver mal, hay que sacarlo porque esto es dinero de sangre. Este mejor hay que destinarlo para otra cosa, porque Dios lo puede ver más. Cuando realmente había sido el dinero que habían ellos pagado para ejecutar a Dios mismo, ¿no? Al Hijo de Dios. Entonces ahí vemos la gran hipocresía. Se van y lo utilizan para comprar un terreno para enterrar, o fuera un cementerio para judíos extranjeros que tal vez al venir a las fiestas tuvieran algún acontecimiento y fallecieran y no pudieran regresar o regresar el cuerpo a sus lugares de origen, y pudieran como judíos tener el derecho de ser enterrados en Jerusalén. Este campo lo llamaban el campo del alfarero, y después en otro pasaje vemos que se ahí es donde se cae y dicen que se revienta el cuerpo del traidor, ¿no? Aquí nos dice que se ahorcó y en otros pasajes dice que cae y que se revienta. No es que haya alguna contradicción, no hace mucho énfasis en el detalle de cómo exactamente sucedió, pero sí habla de que se fue a un lugar alto y posiblemente algunos comentan que pudo reventarse la cuerda donde se colgó y cayó desde lo alto hacia ese lugar, a este terreno, y fue de la manera en que se abrió su cuerpo, ¿no? Pero pues no vamos a mencionar ya más a este personaje. Seguíamos en el capítulo 11, donde dice que Jesús estaba en pie delante del gobernador y este le preguntó diciendo: ¿eres tú rey de los judíos? ¿Sí? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Siendo acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Entonces Pilato dice: no oyes cuántas cosas testifican contra ti. Dice, pero Jesús no respondió ni palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. ¿Y por qué se maravillaba mucho? Este es un buen punto, hermanos. Porque dice que él contrastaba muchísimo contra otros criminales, ¿sí? Los otros criminales, cuando llegaban y tenían alguna acusación, lo primerito que hacían es: yo no fui, yo no lo hice, me están calumniando, están hablando mentiras, eso no es cierto, y pintaban y hablaban y hablaban y hablaban con tal de que los dejaran en libertad. Y Cristo no. A pesar de todas esas cosas, dice que él siempre mantenía esa postura humilde, tranquila, y no le interesaba en ese momento defenderse de acusación alguna, ¿no? El carácter noble y diferente del Señor causaba demasiada confusión en Pilato. Ya de inicio veía una actitud que jamás veía en un criminal. O sea, parecía alguien que realmente no había hecho nada, ¿no? Vemos el versículo 14. Pero Jesús no respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar el pueblo a un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un famoso, parece que todo el mundo sabía quién era, llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que suelte, Barrabás o Jesús llamado el Cristo? Hay sermones completos, hermanos, que hablan de esta elección. Hay sermones de Spurgeon bellísimos acerca de esto, donde nos habla precisamente de eso. Y al final nos damos cuenta de que ¿quién creen que sea Barrabás? Nosotros somos Barrabás. Es como si Dios mismo hubiera puesto a uno de nosotros y a Jesucristo, nosotros siendo realmente culpables de lo que se nos acusa, de pecado, de todas las cosas que hemos hecho, y luego a un justo, y de repente la elección tiene que ser por la persona culpable, ¿no? Indultada. Nosotros hemos sido indultados por Dios. Pero el pueblo no sabe elegir. El pueblo siempre elige el mal. Resulta que Barrabás, él sí había hecho el crimen por el cual culpaban a Jesús. A Jesús lo culpaban por sedición, ¿sí? Lo culpaban por insurrección. Y de hecho esta persona fue famoso por eso. Ahora resulta que ellos estaban yendo con Pilato y estaban diciendo: queremos que lo crucifique, porque él es culpable y él es un alborotador, y eso daban a entender. Pero queremos que nos sueltes al que ya ha sido sentenciado por ese mismo delito. O sea, ¿no es algo contradictorio? ¿No salgo tonto? O sea, ¿cómo me vienen a traer a una persona para que lo ejecute por el mismo pecado que quieren que le suelte a este? ¡Qué absurdo! Santiago 4:2. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y habéis envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal. El hombre pecador no puede pedirle a Dios nada. Nada. Es algo que les voy a comentar y que lo tenía desde hace tiempo. Nosotros aquí muchas veces pedimos en la oración por gente que nos conocemos, por gente que no tenemos ni idea. Y lo hacemos todos. Es que me dijo mi vecino que su hija y que no sé qué estaba mal, que nosotros que pidamos por ella. Este fulano de tal, oiga, y este y este, no, no. Ya, y pedimos. Algún pastor una vez hizo un comentario, lo escuché de otro hermano, hermana, que decía que no acostumbraban en la iglesia a pedir ese tipo de cosas, porque era como interferir en el plan de Dios para esa persona. Cada uno de nosotros tenemos que ser llevados, ser dirigidos al arrepentimiento para ser salvados, que es para lo que estamos aquí, por medio de una situación. Y si nosotros estamos ahí pidiendo por qué esa enfermedad se quite, por qué esa cosa no le pase, por qué no le corran del trabajo, por no sé cuál cosa, decía, es como interferir en los propósitos de Dios. Es como estorbar. ¿Por qué no mejor oramos por la salvación de las personas? O sea, creo que es un punto que sí debemos de examinar con más detalle. Por lo que dice aquí, una persona no convertida siempre te va a pedir porque le vaya bien, porque no le pasen cosas, porque sea exitoso, porque todo en su mundo sea maravilloso. Y Dios, ¿qué propósito tendría o qué fin podría tener los propósitos de Dios en una persona a la que no le sucediera nada, ¿no? Dice, porque elegís mal, no saben elegir. Y estando sentado en el tribunal, le mandó decir su mujer a Pilato, no tengas nada que ver con este justo, porque muchos sueños he tenido por causa de él y he padecido. Y los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiesen a Barrabás y que fuese muerto. 21. Y respondió el gobernador y les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. El pueblo eligió. 22. Pilato les dijo, ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Hermanos, y este es un versículo que parece así como muy sencillo. Como que ahí en la confusión, pues dijo Pilato, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué quieren que haga? Pero la pregunta que está haciendo Pilato es la pregunta más importante, dice John MacArthur, que cada persona tiene en su vida. Es la pregunta más importante de nuestra vida. Y en algún momento de nuestra vida nos vamos a enfrentar a esa pregunta. ¿Qué haré con Jesús? ¿Qué tengo que hacer con Jesús? Esas personas a las que hablábamos ahorita, cuando llega y Jesús se les pone enfrente. Hace algunos años prediqué sobre las piedras de tropiezo. Y cuando tengo tal piedra de tropiezo, cuando tengo esta otro tipo de piedra de tropiezo, y resultó que al final la piedra de tropiezo más grande que llega a tener una persona se llama Jesucristo. ¿Sí? Te tropiezas con la piedra angular. Y cuando te tropiezas en tu vida con esa piedra angular, solamente hay dos caminos. O te rindes a Él, suplicándole que te salve, o lo ignoras y te das la vuelta. Es una decisión en la vida. Y es esa pregunta a la que se estaba enfrentando Pilato. Era su momento. ¿Qué haré con Cristo? Y le preguntaba al pueblo. Era preguntarle a él. La respuesta sería: cáete rendido ahorita a sus pies, pidiéndole perdón, pidiéndole que te salve. Todos hermanos y gente que está aquí por primera vez o que empieza a venir, va a llegar ese momento, tal vez sea hoy, tal vez sea otro día, tal vez sea en un conflicto, en una situación difícil. Quien está poniendo esa barrera, quien está poniendo esa situación difícil en nuestras vidas, es Jesucristo. Te estás tropezando con Él y te está diciendo: aquí estoy. Y tú te vas a hacer esa pregunta: ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué haré con Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. ¿Qué mal ha hecho, hermanos? ¿Qué mal hizo Jesucristo? Isaías 53, 6. Dice, del 6 al 8. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué fue lo que hizo, hermanos? Que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa era su culpabilidad, el pecado de todos nosotros. O esa era la respuesta a la pregunta: ¿qué hizo? Cargó el pecado de la humanidad. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y eso es verdad, hermanos. Si nosotros hacemos eso, ya no somos responsables de las acciones que tenemos. Por supuesto que no. Es importante que sepamos que un niño hasta un anciano es totalmente responsable de cada cosa que haga en su vida, totalmente responsable. Por eso es importante que los niños estén en la predicación, que los niños desde niños empiecen a entender que son responsables. A mí me decían: pues ya te van a dar tu credencial de lector, ahora sí, si te portas mal, te van a meter a la cárcel. Si haces algo indebido o cometes un delito, te meten a la cárcel. pues en la parte espiritual o delante de Dios, siempre hemos sido responsables. Siempre. Por eso se les debe de inculcar a los niños el pecado, el temor a Dios, las acciones que tomen. Es que le pegó a su compañerito, es que se pelearon entre los primos y le dio un trancazo y no sé cuánto. Son niños. Ok, son niños, pero son responsables. Son responsables de la envidia, son responsables de su egoísmo, son responsables de su ira desenfrenada porque les quitaron algo o porque no les compartieron algo. Son responsables, al igual que nosotros. Veinticuatro. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos y dijo: inocente soy de la sangre de este justo. Y respondió todo el pueblo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y desde aquel entonces hasta la fecha, el pueblo judío sigue siendo perseguido, sigue estando en conflicto, sigue estando en guerra, sigue siendo o tratado de ser exterminado por alguna u otra razón. Lo hemos visto en películas, lo hemos visto en muchas series, documentales, etcétera. ¿Cómo ha sufrido y sigue sufriendo el pueblo de Dios? Por haber rechazado a su Mesías, ¿no? Por haber sido un pueblo rebelde, de dura cerviz hasta la fecha. Y dicen: no importa, queremos la culpa. Su sangre sea sobre vuestras cabezas. 28 al 30, la burla y el espectáculo del Señor. Vamos a leer desde el 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, vamos a ver aquí, habla de siete cosas que se le hicieron al Señor. Le desnudaron, le pusieron un manto, le coronaron, le pusieron un cetro, le adoraron, le escupieron y lo golpean. ¿Sí? Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él escarnecían diciendo: salve rey de los judíos. Ahora, esto de que le echaron encima un manto de escarlata se comenta que pudo haber sido una cobija o una capa vieja o desteñida de algún soldado, que era una tela muy gruesa, y lo hacían para provocarle también dolor, porque estaba ya totalmente sus heridas al descubierto, y con la tela rasposa le provocaban más dolor. Le pusieron en la cabeza una corona entretejida de espinas, haciendo alguna alusión a que era un rey. No se sabe con exactitud realmente qué tipo de planta, qué tipo de espina ella. Tienen algunos ejemplos, pero no se sabe realmente. Y en la mano derecha le pusieron una caña. ¿Recuerdan aquel pasaje de Esther con el rey Asuero que ponía el báculo, su cetro de oro? Y si tú ibas delante del rey sin invitación o sin que él te hablara, te presentabas delante del rey, y si él no inclinaba su cetro para que tú lo tocaras con la punta de tu dedo, ¿qué sucedía? Te ejecutaban. Tú no podías ir delante del rey nomás porque querías. Tenías que tener un llamado. Si tú, dice, hallabas gracia delante de los ojos de ese rey y él inclinaba el cetro, la vida te era perdonada y te escuchaba. ¿Sí? De esa manera se salvó el pueblo judío cuando inclinó el cetro delante de Esther y era su esposa. Ahora, era una alusión a esos grandes monarcas y le pusieron una caña en señal de ridiculizarlo. E hincando la rodilla delante de él, escarnecieron, decían: salve rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaron la caña y le golpeaban en la cabeza. O sea, como diciendo, es un rey que ahorita en ese contraste donde se inclinaba, que quitaban la vida, ellos le quitaban la caña y lo ridiculizaban, lo golpeaban, diciendo, es un rey que no tiene poder, que no se puede defender, que no hace nada. Y después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron a crucificar. Ahora, hermanos, esto fue una señal o una burla, un espectáculo que tenía propósito. Yo cada que leo o que escucho esta parte, me lleno de mucho coraje. O sea, te da cierta impotencia pues a ese Dios poderoso, ¿no? Que tanto queremos, que tanto admiramos. Yo me imagino esa escena, pues habiéndolo golpeado, viendo cómo hacía todo eso, sin decir una sola palabra, y me imagino pensando en mí. El otro día íbamos a hacerle la cesárea a la hermana Cindy, ¿sí? Y se complicaron las cosas, se tenía que tomar una decisión. Hablamos con la doctora y nos dijo, lo mejor es que sea hoy mismo. Nos pusimos a orar y nos fuimos al hospital. Y en el camino seguíamos orando, íbamos muy dispuestos a que se hiciera la voluntad de Dios. Sabemos que dentro de la voluntad de Dios podían pasar muchas cosas. Podría no salir bien, podía terminar todo en una tragedia. Pareciera que es un evento es de gozo, pero son momentos muy difíciles donde no sabes qué es lo que va a suceder. Y le pedíamos a Dios y decíamos, pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? Se me venía a la mente el versículo de Job donde dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Es muy difícil, pero puede haber ocasiones en las que nos veamos obligados a aceptar esos versículos, a tomarlos como nuestros y a pesar de todo eso, seguir adorando y seguir amando a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Y yo decía, si le pedimos y quisiéramos que las cosas salieran bien, ¿por qué tendría que escucharnos? ¿Por qué tendría que hacerme caso? ¿Cuál sería la razón que moviera a Dios para concederme algo así? Y después me pude estudiar en paz. Y yo creo que Dios no veía en ese momento a mí y a mi situación. Tal vez cuando estamos en un momento así, no nos vea a nosotros. Es lo que yo pensaba. Tal vez vea a su hijo en esa situación, siendo estúpido, siendo ridiculizado. Y yo veo a Cristo haciendo eso por mí. Y siempre nos recuerda que no somos nada. Después que leo el pasaje que me lleno de enojo y que me lleno de cosas, me vienen esas cosas a la cabeza y ahora me lleno de agradecimiento. Si no hubiera sido por él, si no hubiera sido porque él no se quejó, porque no abrió su boca, porque lo soportó todo por nosotros, ¿qué sería de nosotros? Hermanos, perdón, es un pasaje que me cuesta mucho. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para cruz. Cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a llevarse la cruz. Ahora este Simón, algunos comentan que pudo haber sido convertido. En Hechos, capítulo 13, versículo 1, se menciona a este Simón. Muchos coinciden. En ese momento para él fue una obligación. Lo obligaron, lo forzaron a tener interacción con Cristo, a toparse con él. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que llamaban Níger. Después nos encontramos que la iglesia de Roma, Romanos 16:13, había una familia. Dice, saludados los unos a otros con un culo santo, que saludan en las iglesias. Dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre mía. ¿Sí? Se dice que Rufo era hijo de Simón y su madre era su esposa, y que estas personas eran muy activas en esa iglesia. Que tal vez en ese momento pudiéramos verlo así, fue una obligación, lo obligaron, y después este acontecimiento representó para él su salvación, el convertirse, su familia, la labor después que se hizo en la iglesia, los convertidos de Cristo, ¿no? Eso es una teoría. Los legionarios y el letrero, versículo 33, dice, y cuando le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beber, era mirra. Este tipo de bebida o preparación lo hacían con el propósito de sedar a las personas por el dolor que iban a experimentar o que ya estaban experimentando, y que su muerte o el sufrimiento que llevara fuera un poco más llevadero. Pero Cristo no quiso. Él quería llevar al 100% y en todos sus sentidos la carga y el castigo que tenía que pagar por todos nosotros. Cuando hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echaron suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y mi ropa, echaron suerte. Hermanos, si nosotros nos preguntamos cuando leemos que Cristo se despojó de todo, que no tenía nada, y cuando nosotros nos cuesta tanto trabajo despojarnos de las cosas o de alguna cosa que tenemos, ¿hasta qué punto se despojó Cristo? Hermano, se quedó desnudo. No importó ni la ropa que traía puesta. Se la quitaron, se la repartieron. Así se fue. Entró desnudo y se fue desnudo, completamente humillado, despojándose de todo, pero completamente de todo. Versículo 39. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. A otro salvó, a sí mismo no puede salvar, es lo que decían los escribos, ¿sí? Y esto fue algo, hermanos, lo que comentaron o lo que dijeron los escribas, que algunos dicen que fue algo muy, muy hiriente para él, ¿sí? Porque ellos mismos estaban reconociendo lo que había hecho, lo que vieron. O sea, ellos no dijeron: este fue un mentiroso. Ellos dijeron: a otros curó, a otros sanó, nosotros lo vimos. ¿Por qué no lo hace él mismo? O sea, ¿cómo puede reconocer lo que sí hizo? Que tuvo misericordia de otras personas, que dice que hizo milagros con tal poder, y a pesar de eso te atreves a burlarte de él y a injuriarle y hacerle ese tipo de críticas, ¿no? A burlarte de sus milagros y de su compasión. Fue una burla para ellos. El que sanara, el que resucitara, el que tuviera misericordia y compasión, resultó en una burla para ellos. Fue doloroso para él. Y no bastó solo eso, sino que en ese mismo momento todo se juntó. A veces no duele el que tengas un problema, sino a veces duele o a veces explotas cuando se te juntan todos al mismo tiempo, ¿no? Y dice que después de eso, primero fueron las personas, después fue las personas religiosas, y remata, dice: lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. O sea, no había nadie que no llegara al punto o que no se librara o del que no se librara de seguir diciendo burlas, hasta las mismas personas que estaban siendo ejecutadas con él. Dice el 45. Bueno, veamos tema de Pedro 2.23, que a pesar de todo eso y a pesar de que estaban injuriándole y a pesar de lo que estaban diciendo, no dijo nada. Primera de Pedro 2.23. Dice: quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Yo les voy a hacer un llamado también a todos ustedes. Es bueno que aquí en la iglesia todos reconozcamos nuestros errores. Todos reconozcamos cuando nos equivocamos, porque al final de cuentas grabémonos bien esto. No damos cuentas a Omar, no damos cuentas a Tomás, damos cuentas a Cristo. ¿Sí? Él es el que ve nuestros corazones, Él es el que pesa nuestros corazones. Él es el que nos va a decir si entramos o no en el reino de los cielos. Y con esto no estoy diciendo que ignoremos a los pastores o a los hermanos, ¿no? O sea, sino que tengamos temor a Dios, ¿no? Pero si también vemos que es difícil para los hermanos hacer ciertas labores, hacer ciertas cosas, no seamos tan duros, no seamos tan exigentes, no nos sentemos como jueces a señalar todas las cosas, sino al contrario, sumémonos y en amor comentémonos y en amor crezcamos, porque es complicado. Todos tenemos nuestro remanente de pecado, todos tenemos nuestra soberbia, todos tenemos nuestro orgullo, y si nosotros no atacamos por ese flanco, es una iglesia que se puede destruir. Y es lo que menos queremos, al contrario, queremos seguir creciendo. Todos somos errantes, todos nos equivocamos, todos tenemos nuestro lado oscuro. Hay que ser no tan duros entre nosotros, entendiendo eso. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. 46. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, no se sabe a ciencia cierta cómo fue que hubo este tipo de tinieblas. Algunos dicen que fue un eclipse, otros dicen que no pudo ser un eclipse por el tiempo que estaba viviendo y el tipo de luna que se ve en ese momento. No es posible. Algunos comentan que fue una tormenta que se da en esas regiones. No se sabe cómo fue, pero sí hubo un oscurecimiento muy severo durante 3 horas, donde empezaron a suceder cosas extrañas. Ahora, ese oscurecimiento se comenta espiritualmente que fue que el mismo infierno o los infiernos llegaron al Gólgota, al lugar de Jesucristo, para padecerlo por nosotros. ¿Sí? Las mismas tinieblas de ese lugar estuvieron presentes ahí y Cristo padeciéndola. ¿Sí? El juicio de Dios estuvo ahí en la agonía de Cristo y en todo ese momento el Señor sintiendo la ausencia de su Padre. ¿Sí? Sintiendo realmente esa separación que se experimenta realmente en el infierno. Ni el ateo más ateo ha experimentado esa separación en este mundo, porque aún el ateo más ateo tiene a Dios ahí a un lado y tiene la gracia común delante de Él para que lo siga preservando a Él, a su familia y todo lo que sucede con Él. Después de esto es otra cosa que esperemos nunca experimentar y que Cristo ya lo hizo por nosotros. 3 horas bastaron para que el Señor lo viviera y para nosotros la eternidad entera. Siente el abandono y vuelve a gritar, y cuando vuelve a gritar no lo comenta aquí en Mateo, sí lo comenta en otros pasajes. Ya no dice por qué me ha desamparado, sino dice consumado es. ¿Sí? Y dice que entrega, dice en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué pasó ahí? Volvió a ver esa comunión, volvió a ver esa respuesta. Y cuando vuelve a ver esa respuesta, Él entrega su espíritu, se le encomienda y se va. ¿Sí? Entrega el espíritu. Isaías, perdón, versículo 51 al 53 dice: y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. No se hizo de abajo hacia arriba como si alguien hubiera llegado, sino fue desde arriba hacia abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos de los cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Qué increíble, ¿no? Imagínate que tú vivías ahí, de repente tu tío, tu familiar, tu hermano, tu hijo que había muerto, de repente llegan a la casa: ya regresé, denme algo de comer, no sé. Pues de alguna manera, pero pues sí, o sea, no sabríamos ni cómo, ni qué se sentiría, ¿no? Pero parte de lo que despertó esta situación. Después de eso, dice el 54, y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Sí? Dice que desde ahí muchas personas se regresaban rasgándose la ropa, golpeándose en el pecho, yo creo que arrancándose los cabellos, diciendo: ¿qué hicimos? Y esas personas, dice que como el centurión y las personas que reconocieron al final, porque eran de las personas que lo estuvieron ejecutando y reconocían que verdaderamente era el Hijo de Dios, pudieron haber sido salvas por la oración que Cristo hizo cuando lo estaban clavando, diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y después de esto, llegando el Espíritu a estas personas y dándoles discernimiento y entendiendo las cosas, era el Hijo de Dios. Y después habla de unas mujeres que ministraban. Menciona esto, y esto es algo importante. O sea, vemos cómo el Señor nunca deja de lado a las mujeres y nunca deja de lado la valentía que tuvieron ahí estando cerca, a pesar de todo lo que se estaba viviendo y la gente alborotada. Las veían ahí cómo estaban pendientes para seguir y sirviendo al Señor a pesar de lo que les pudiera pasar. Y estaban ahí muchas mujeres mirando desde lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y también estaba María, la madre de Jesús, nada más que ya no se menciona aquí, sino en el Evangelio de Juan. Y por último, vamos a hablar de su sepultura y algo de su resurrección. Y cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue, no dice la noche, dice la segunda tarde, que era después de las 3 de la tarde, o sea, de las 3 a las 6, porque ya después de las 6 de la tarde ya empezaba el sabbat. Entonces, al parecer, cuando él se acercó a Pilato fue entre las 3 y las 6 de la tarde, digamos que fue como a las 3, para pedirlo. Y dice, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús, este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. y tomando el cuerpo, José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra y entrada en el sepulcro, se fue. Y este era un hombre, dice, era un hombre rico. ¿Ok? Isaías 53, versículo 9, se cumple otra vez la profecía. ¿Por qué se cumple esta profecía, hermanos? Porque les decía que el Señor se fue sin nada, llegó sin nada, ni siquiera tenía un lugar en donde le pusieran, no tuvo una tumba donde morir. Y se dispuso con los impíos su sepultura, a Pilato y los romanos, dice, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, refiriéndose a esta persona que según era extraña y que llegó a reclamar su cuerpo para entregarlo, ¿no? Dice el 61, y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas en el sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos de aquel engañador, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo gusten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos y será el postre de error, pero es el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id y asegurarlo como sabéis. Entonces fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Aquí fue el gran error, donde dice que la presión de los principales con Pilato al no permitir que Dios cumpliera lo que dijo. ¿Podemos hacer eso? ¿O no? Me expliqué bien mi pregunta. Hubo una presión por parte de los fariseos, o sea, seguía habiendo una presión después de ya todo lo que había acontecido, donde ellos le estaban diciendo, hay que impedir lo que el Señor dijo que iba a suceder, ¿sí? Para que Dios no cumpliera lo que dijo, ¿sí? O el Señor no cumpliera lo que dijo, que iba a resucitar. Pregunta, ¿podemos hacer eso? Esto es como lo que se va a tratar el último de Mateo. Pero no podemos, hermanos. Eso nos debe de quedar bien claro. No podemos nosotros estorbar, no podemos ir en contra de los planes o los propósitos de Dios. Hay veces que nos queremos cuidar de las personas y de lo que digan y de esto y lo otro, de los complots que hay en mi contra. No te cuides. Dios te cuida. Y contra los propósitos de Dios en tu vida, nadie puede estorbar. Nadie. De alguna u otra manera va a suceder. Era imposible. De hecho, lo que hicieron los fariseos fue que hicieron una gran labor dentro del plan de redención de Dios. Fueron piezas fundamentales para hacer ese trabajo. Su envidia, su odio y todo su plan supuestamente secreto, Dios ya lo sabía. Cómo se iba a actuar, quién lo iba a decir, qué se iba a decir, todo ya lo sabía. No hay algo que se le pueda ocultar o que pueda salir de sus manos. Y eso nos debe de hacer sentir confiados. El qué va a pasar, Dios ya lo sabe. ¿Tú necesitas saberlo? No. No necesitas saberlo. Puede ser hasta mal para ti que te des cuenta de ese tipo de cosas. Pues vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos por todas las personas que escucharon el mensaje, que nos ayudes a entender el gran sacrificio que hiciste por nosotros, lo que tuviste que pagar, el gran valor que tiene nuestra salvación, el que necesitamos correr apresuradamente a tus pies, a la cruz, arrepentirnos, a pedir que otorgue salvación a nuestras vidas y nos hagas ser de nuevo. Te pedimos que este mensaje nos ayude a entender todo eso, que nos vayamos a nuestras casas orgullosos de la gran salvación que nos ha sido compartida, del gran privilegio que, en el que estamos, que somos llamados hijos tuyos, que no somos dignos y merecedores de todo eso, pero aún así tú quisiste hacerlo. Gracias, no tenemos más que agradecer por tanta y tanta compasión, gracia, misericordia, por seres que no merecían más que la muerte. Gracias, Señor, por todo, por cada uno de los milagros, bondades, bendiciones que llegas a cada uno de mis hermanos, a sus vidas, por cada prueba, por cada situación, por cada salida que nos permite obtener, por la ayuda que nos brinda, por todo lo que nos provee. Y perdona nuestras ofensas y lo que tenemos fallado. Estamos agradecidos por esta iglesia, por este lugar. Permítanos seguir creciendo. Permítanos seguirnos soportando y amando, aguantándonos. Permítanos seguir respaldándonos unos a otros, perdonándonos. Permítanos seguir adelante, porque lo necesitamos. Permite que más personas te conozcan y que puedan venir a este lugar y escuchen de tu verdad. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.